A la medianoche la vi parada en la esquina. No me explico lo que sentí, algo que domina. Le daba la luz de un farol, le miré los ojos, eran más brillantes que el sol. Qué ojos tan hermosos. Bien domina la situación, la reina del barrio. Ser galante su profesión, tú la ves a diario. Nadie desafía su valor, ni la policía. Por las noches vende su amor, no sale de día. La reina del barrio es amor, es una indecente, pero no perdona el color, siempre habla de frente. Si los hombres le dan su amor, eso no cambia mi amor, porque así la quiero. A la medianoche la vi desde la ventana. Si supiera algo de mí, yo soy quien la ama. Dio la media vuelta y se fue, se subió en un coche. Mañana otra vez volveré. Amor, es una indecente, pero no perdona el color, siempre habla de frente. Si los hombres le dan su amor y le dan dinero, pero eso no cambia mi amor, porque así la quiero. Oye, compadre Temo, y en la ciudad de Florida, un saludo, Chayo, Maggie.